popular y comunitaria. Radio Pueblo 103.3, la otra cara de una misma moneda. ¿Querés publicitar tu negocio o emprendimiento? Comunicate con Radio Pueblo al 3521-402027. 3521-402027. Encontranos en Facebook en Comunitaria Juana Pueblo y en Instagram en Radio Pueblo 103.3. El maltrato contra la mujer duele, pero el silencio duele más. Si sos víctima de cualquier tipo de violencia, o si sabes de un familiar, amiga o vecina que lo está padeciendo, no te calles, no lo dudes. Llama gratis al 144 144. ¡Pueblo! Somos trabajadores. Somos trabajadoras. Y producimos y trabajamos la tierra para cuidar el medio ambiente. Somos de la Unión de Trabajo Popular. Pregunte a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Tierra, leche y trabajo. Pregunte si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Bueno, ya pasó un poquito más de este programa que titulamos Primer Programa de la Rosca, este programa que intenta invitar y un poco analizar estas elecciones a las cuales el 2023 nos van a estar atravesando en distintas fechas. Tenemos ahora junio para estas elecciones municipales, después para fines de junio ya se vienen las provinciales, conjuntamente con los candidatos también a... Perdón, mayo va a ser... ¿mayo o junio? Fines de junio, ahí está. También justamente para el legislador y legisladora, o legisladora, conjuntamente con el próximo gobernador o gobernadora. Y luego van a ser las PASO para darle lugar a la candidatura final para presidenta o presidente. Y justamente hoy el actual gobernador Schiaretti confirmó que va a ser precandidato a presidente en las PASO. El gobernador de la provincia aseguró que se hará dentro de una coalición que exprese a los que trabajan, como dice, el resto no trabajan, al interior productivo y a la superación de esta maldita grieta, ¿no? Que viene siendo el caballito de batalla de Juan Schiaretti, que es uno de los pocos gobernadores que no se alineó al partido justicialista a nivel nacional. Esto fue en un acto en San Francisco. El gobernador dijo, o confirmó, mejor dicho, que va a ser precandidato presidencial en las PASO, que va a ser en agosto, aunque era una posibilidad ya adelantada de tiempo atrás por este mandatario. Hizo un acuerdo o se sentó con Urtubey allá en principio de 2003, donde sellaron una alianza justamente para competir, pero también todos lo sabemos que en el fondo es para negociar, ¿no? En las PASO. Dijo, yo quiero confirmarle a los cordobeses y a los argentinos que voy a ser candidato a presidente. en las próximas elecciones PASO del mes de agosto. Y lo haré por una coalición que represente al que trabaja, al interior productivo, al que exprese también la superación de esta maldita grieta que tanto mal nos viene haciendo a los argentinos. En otro tramo también dijo que una Argentina que deje atrás la decadencia y pueda comenzar a solucionar los graves problemas que padece nuestro pueblo. Bueno, le recordamos también acá al gobernador que de estos años de decadencia él ha venido siendo parte, ¿no? Recién charlábamos con Eddie con esto de que él no viene de la política. Bueno, en el caso del gobernador, ha nacido prácticamente la democracia con él ya siendo candidato, ¿no? Y en el caso de Eddie también, no es la primera vez, él actualmente está siendo miembro del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad. Bueno, también tiempo atrás Schiaretti había afirmado a través de un raid mediático que entre los referentes nacionales cercanos estaba Juan Urtubey, Florencio Randazzo, con la posibilidad de que se sumen el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez A., y el exministro de Economía, Roberto Labaña. Esto también deja mucho, ¿no? O uno puede hacer la lectura de esto, de estos personajes, de estos miembros que también han ocupado algún momento en la actividad política un cargo o una responsabilidad. Dijo también que primero hay que ponerse de acuerdo sobre los puntos centrales y nos vamos a apoyar en lo que todos coincidamos, dijo. Después vemos quiénes serán los candidatos y quiénes van a regir el Ejecutivo. Aún no se trascendió el nombre que va a identificar a esta coalición, pero sí queda claro que tendrán puntos en contacto, que no tendrán puntos en contacto con el Frente de Todos ni conjuntos por el cambio. Así lo hacemos un poquito también de memoria, que esto es importante también practicarlo, por lo menos acá en La Rosca. En las últimas elecciones a presidente, el gobernador Schiaretti dejó como a libre albedrío que cada uno de sus votantes, de sus compañeros, votaran a quien quisieran, ¿no? Dejando justamente dejando el guiño para ambos lados, ¿no? No jugándose. Bueno, justamente este escenario ya viene siendo una alternativa electoral al fragmentado escenario para las elecciones presidenciales de este año, y en este escenario se suman las propuestas del Frente de Izquierda y de Libertad Avanza. También vamos a sacar un poco este mito que viene siendo el crecimiento de Javier Milei, que no es tan así. Hay una última encuesta acá que realmente nos muestran un poco más los números finos. Justamente estos números finos no son los que los grandes medios parece que tienen una suerte de fanatismo, ¿no? Con esta imagen que hasta hace unos años atrás nadie conocía a Javier Milei si no fuesen por los grandes medios. Y justamente por la cantidad de minutos al aire que ha tenido este candidato, este personaje. Me he quedado sin escucharme, pero seguramente está saliendo, es acá, ahí está. Bueno, esto con respecto al gobernador Schiaretti. Para cerrar con esto también, en otra de las entrevistas de Schiaretti, en lo que apareció lo que parece ser un llamado público, el mandatario cordobés dijo que hay dirigentes radicales y del PRO, en su inmensa mayoría, que están con el peronismo, que están de acuerdo con esto, y hace falta animarse a dar el salto, de salir de los extremos de esta grieta y construir este espacio, dijo. Justamente haciendo guiños, ¿no?, para donde sabe que realmente están sus votantes. Vamos a dar un poquito de vuelta de página para justamente charlar un poco sobre lo que tiene que ver con este fenómeno de Milei, ¿no? Esta deconstrucción de este fenómeno creado justamente por los grandes medios, que son justamente los que instalan candidatos. Bueno, justamente la idea es para este próximo martes que nos acompañe o sea invitado acá Roberto Encinas, candidato a intendente por De Anfunes, que representa al Partido Demócrata en De Anfunes, pero también con un apoyo de La Libertad Avanza, este partido de Milei, que supuestamente viene creciendo, así lo indican o lo quieren instalar los grandes medios. No es tan así. No es tan así como se muestra en una encuesta realizada por Sinopsis. Bueno, las principales razones que lo motivan a votar a Javier Milei, hay un 28% porque no viene de la política, un 32% porque lo ven mucho, dicen, en las redes. Pero también uno de los temas de debate se refiere a la intención de voto a favor de Javier Milei. ¿Expresa o no una adhesión ideológica a sus propuestas? Un posible abordaje del tema pasa por repasar en las encuestas recientes de la autopercepción de estos votantes, que es subjetiva obviamente, y el nivel de adhesión de algunos de los postulados del candidato presidencial. Y ahí hay de todo, ¿no? Si bien personalmente no conozco a Roberto Encinas, pero sí se ha podido ver en algunas otras localidades que está, se me fue el nombre de un candidato de la provincia de Tucumán o Catamarca, que viene de su relación con la última dictadura militar, ¿no? Bueno, volviendo a la consultora, Sinopsis, entre sus electores más potenciales, casi el 40% dice elegir a Milei por sus ideas. Entre tanto, este 32% se refiere a las cosas que dice, que hay que decirle a los políticos, y un 28% porque representa una gran novedad política, dice. Así, casi 4 de cada 10 votantes de Milei, esta primera minoría del segmento, manifiesta un apoyo ideológico, mientras un 60% restante tiende a elegirlo por otros motivos más superficiales. Después una encuesta de Córdoba, Suban Córdoba y Asociados, midió la adhesión a diversas propuestas de la oposición al actual gobierno nacional, algunas de las cuales Milei comparte con referentes de Conjunto por el Cambio. Por ejemplo, privatizar YPF. Un 24% está de acuerdo, un 68% está en desacuerdo y un casi 8% no sabe. Otro de los temas son eliminar los subsidios y planes sociales. Hay un 49,2% que no está de acuerdo, un 7% que no sabe y un 44% que está de acuerdo. Con esto de respecto a privatizar YPF, que es un 24%, frente a un 68% en desacuerdo, con esta idea privatizadora queda una franja minoría que no sabe en cuanto a eliminar subsidios y planes sociales. Si comparamos estos datos con los que surgen de la última encuesta provincial realizada por Delfos, vemos que en Córdoba el 18% acuerda con privatizar YPF, que vendrían a ser algo así como 6 puntos. Más de la mitad está en desacuerdo y un casi 30% no sabe. Bueno, y acá también hacemos hincapié, ¿no?, en esta necesidad de abrir espacios de diálogo, abrir espacios de formación política, justamente no para adoctrinar, pero sí para plantearse estas cuestiones, ¿no? Votamos hace unos años porque nos prometían la revolución de la alegría, justamente, Que después, obviamente, eso no pasó, o por los ojitos lindos, o por que sale muchas veces en cuando abrimos YouTube y nos aparece esa imagen perseguidora. Por eso decimos que es necesario justamente abrir estos espacios de diálogo, abrir estos espacios de debate también, ¿no? Bueno, y para el final también encontremos el gráfico que estábamos buscando. La otra gran preocupación, la gran preocupación que se ha instalado sobre esta libre portación de armas, ¿no? Y esto por suerte hay un 79%, según esta encuestadora Delfos, hay un 79% en desacuerdo, mientras un 16% acá en la provincia de Córdoba está de acuerdo, y esto también hay que hacer foco acá y hacer preocuparse, y un 5% que realmente no sabe, no contesta. Ese 5% que le da lo mismo prácticamente al no saber, si lo sumamos con el 16% que está de acuerdo, suma casi más de 20% que le dan la posibilidad a un personaje justamente a que pueda tener posibilidades de ser presidente y que instale esta temática como la libre portación de arma, ¿no? Creo que con esto podemos ir a la música, para ya volver, para nos queda media horita de esto que titulamos La Yosca. Va la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Y yo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado. Entre dientes voy a la muerte, que decía, que decía. ¿Cuántas veces te habrá escapado como laucha por mirarte? Y el estado de que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme. Podemos llevarnos un cordero, me escondí tras la niebla y miré al infinito a ver si llegaba él.

Para todo de Anfunes, para los amigos que tenemos ahí en el norte cordobés. Yo soy Martín de los Caligaris, quiero dejarle un abrazo bien grande para la gente de la radio comunitaria de Anfunes, para la 103.3, la radio que escuchamos los Caligaris cada vez que vamos para el norte. Un abrazo grande. Esta emisora es miembro de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, por el derecho a la comunicación para todos y para todas. Minutos nos separan de la hora 10 de las 22 horas. Seguimos en la rosca, este primer programa de política netamente en este 2023 que va a estar atravesado por distintas elecciones. Y nos vamos para el plano de la al plano nacional, ¿no? Que tiene que ver concretamente con esta idea de Cristina Kirchner de pagarle al FMI. Justamente la vicepresidenta habló de la posibilidad de atar los desembolsos a una variable económica clave, motivo por el que desde Washington le dijeron que es una descabellada idea, justamente. A lo cual Cristina hace poquitas horas nomás le contestó a Werner, ¿no? Mr. Werner. Dijo: "Hello, Mr. Werner. Descabellado fue haberle dado un préstamo político de 45 millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri para que ganara las elecciones, como reconocieron de ambos lados del mostrador, Mauricio Claver Carone, expresidente del BID, y Carlos Melconian, expresidente del Banco Nación. Descabellado es, además, haber pretendido que le devuelvan los 45 millones de dólares en 5 años y con vencimiento de hasta 19 mil millones de dólares por año, como señaló el presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, al momento de renunciar a ese cargo por negarse a votar a favor de nuestro acuerdo. Atar el pago de una deuda a una variable macroeconómica no es descabellado ni es simplismo extraordinario, Mr. Werner and Claudio Loser. Lo contrario es lo que hizo Néstor Kirchner cuando reestructuró de forma exitosa la deuda que otros habían defoldeado en el año 2001 y ató el pago del cupón al crecimiento del PBI de nuestro país. Es más, dijo, si quieren cobrar la totalidad del préstamo político que dieron, van a tener que conseguir a alguno como él, que el pago al FMI en el 2015 toda la deuda. Esto siempre en escena Cristina Fernández de Kirchner, con lo que tiene que ver con esta deuda histórica, ¿no? Que a la que accedió nuestro país y que no se palpó, prácticamente fue para ganar las elecciones en 2015. Bueno, lo que dijo Werner, extraemos de un diario económico, dijo: es totalmente descabellado. Alejandro Werner, ex director para el hemisferio occidental del FMI, cualquier contrato de crédito paga una tasa de interés fijo o variable. El condicionar el pago de la deuda a un desempeño macroeconómico hace que el instrumento se empiece a parecer a la acción. Bueno, ahí está todavía parte de nuestros fondos. No se ven porque se van al pago de esta deuda. También podemos desarrollar un poquito más sobre esto en la próxima, ¿no? En la próxima. Seguramente también van a ir circulando distintos candidatos, distintas propuestas para también tocar este tema de la deuda argentina, la deuda histórica, ¿no? Nunca antes el FMI prestó tanto dinero en tan poco tiempo a ningún país, y los que accedieron a algo similar así quedaron, así están, algunos se recuperaron, otros no. Damos también nuevamente vuelta a la página porque el día de ayer, el día domingo, hubo elecciones en el vecino país de Paraguay. Y justamente la noticia de hoy no fue justamente las elecciones, sino esta 80 detenidos que ha habido a la tarde por las protestas, ¿no?, de los seguidores de Payu Cubas, el candidato que salió tercero. Llamó a través de TikTok a levantarse contra el fraude por una victoria oficialista, o por la victoria oficialista. El presidente electo, Santiago Peña, calificó de anarquista las protestas de los grupos disconformes con estos resultados. Las rutas nacionales e internacionales ya fueron despejadas por la policía. ¿Y quién ganó? Bueno, el comandante de la Policía Nacional del Paraguay, Gilberto Fleitas, informó este martes que unas 80 personas fueron detenidas a raíz de estos disturbios protagonizados por seguidores del paraguayo Payu Cubas, quien quedó tercero en los comicios de ayer, el día domingo, y denunció un supuesto fraude. El presidente electo, Santiago Peña, calificó de anarquistas las protestas de estos grupos disconformes por su holgada victoria. Él pertenece al Partido Colorado, este partido que hace ya 7 décadas, hace 70 años que está instalado este partido en el Paraguay. Bueno, las rutas nacionales e internacionales ya fueron despejadas, lo dijo la policía, pero el ex candidato antisistema, a quien apodan el Bolsonaro paraguayo, casualmente llamó a la ciudadanía a levantarse contra el fraude en la noche del lunes, es decir, anoche, en la ciudad del Este, esta ciudad que colinda con nuestro país. Así como en otras zonas del país, Cuba le dijo a Radio Ñandutí que le robaron 1 millón de votos, nada más y nada menos. Emitió un video en su cuenta de TikTok en el que llamó a impedir que las autoridades electas puedan asumir este 15 de agosto a sus cargos. También los ex aspirantes Efraín Alegre y Clucides Acevedo, si formamos acá la palabra Efraín y el apellido del segundo, Acevedo. Saludamos a Efraín Acevedo, que estuvo hace recién nomás por acá por los estudios. Bueno, le comentaba que terminaron el segundo y cuarto puestos en la elección presidencial. Pidieron que se haga un conteo manual de los votos y una auditoría internacional al software de las máquinas. Esto justamente que se viene o se ha querido instalar en nuestro país, y algunas provincias lo han tomado como propio, el voto electrónico, ¿no? Que tan polémico es o ha sido en todo el mundo que se ha utilizado. Bueno, a título personal y no partidario, ambos reclamaron una auditoría del 10% de las urnas electrónicas con la presencia de una consultora internacional. También pidieron el conteo manual de las boletas electorales, una por una, y su comparación aleatoria con el 10% de las actas del escrutinio. Esto que se elaboró el domingo cuando terminaron las elecciones. Los del domingo fueron los primeros comicios generales en contar con máquinas de voto electrónico, sistema que se estrenó de forma experimental en 2020 con las elecciones del Consejo de la Magistratura. Peña obtuvo un 42% de los votos, Alegre acumula un 27% y Cubas un 23%. Según los datos del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, el gobernante Partido Colorado, además del Ejecutivo, conquistó la mayoría en el Congreso entre 15 y de las 17 gobernaciones del país. Arrasó el Partido Colorado como lo viene haciendo hace 70 años. El electo presidente del Paraguay respondió ante la pregunta de Telam acerca de si se encontraba similitudes en tales denuncias de fraude electoral como las de Donald Trump en Estados Unidos o la de Jair Bolsonaro en Brasil, y evitó mencionar a ambos presidentes. Dijo que las acciones como las de Cuba impulsan a políticas de odio, que son las que en mi gobierno vamos a desterrar, dijo. Porque el domingo la mayoría del pueblo votó contra el odio. Bueno, y para finalizar también con esta noticia, Yolanda Paredes, esposa de Cubas y senadora electa, llegó hasta la sede del Tribunal Superior de Justicia para denunciar que están violando los derechos al no permitirles acceder a todas las actas para poder seguir con el juzgamiento de los resultados electorales. La legisladora electa también dijo que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público y se solicitó una auditoría de programación de las máquinas de votación. Ahí polémico queda en Paraguay, justamente. Bueno, este martes ya volvieron a sus rutinas tras las elecciones de este feriado largo. Ya estamos en calma, dijeron, con la tranquilidad para con los ciudadanos. Las actividades son normales. Las calles ya están liberadas, algunos daños nomás. Y la aprehensión de 80 personas. En este contexto, la ciudad de Asunción también retomó su movimiento habitual de este fin de semana largo, ya la apertura de las escuelas. Y bueno, vamos a ver cómo se continúa justamente con este pedido que hace la oposición de revisar nuevamente las actas. Nos queda un temita más, Gonzalo, para ilustrar un poquito antes del final esto que titulamos La Rosca. Venimos para arrancar con la retirada de este programa que titulamos La Rosca, primer programa donde la idea es charlar con los candidatos cada martes a partir de las 20 horas. Para el final también, antes de que nos vamos, nos quedaba un espacio para justamente charlar un poquito con las elecciones que van a tener que ver con la intendencia de la ciudad de Córdoba, ya de Loredo en campaña para la intendencia, esta elección que va a ser el 23 de julio, un mes después de las elecciones a gobernador y vice. Bueno, ya lanzado de Loredo que pretendía también ir a internas por Juntos por el Cambio. Bueno, arreglaron, parece, con juez y queda en la ciudad. Bueno, en líneas generales dijo que la ciudad tiene todo para estar mejor de lo que está. Criticó a la gestión de Hacemos por el Cambio, Hacemos por Córdoba, perdón. Se me confundió ahí porque justamente una de las propuestas del, de la lista, el nombre de la lista, iba a ser Hacemos Juntos por Córdoba. Ahí presentó Juntos por el Cambio una salvedad en el Tribunal Electoral y no se permitió que se que llevara este nombre. Así que, bueno, ahí no, nos presentaba justamente de Loredo, que ya lanzado a candidato por la Intendencia de Córdoba. En líneas también generales dijo que el desmantelamiento de los dispensarios va a ser un momento delicado para trabajar en la ciudad, que Córdoba también siga teniendo el 50% de sus barrios sin acceso al servicio cloacal. El transporte también dice que tiene los mismos problemas que antes, y no hay forma de tomar un bondi en las horas pico. Eso lo dijo en un programa radial, el programa de universidad que retransmitimos también acá en la Radio Pueblo. De Loredo, que también ya estuvo en una gestión de Mestre Hijo, que dejó bastante también, bastante que desear, ¿no? Bueno, para cerrar también, con estas fechas electorales, el 27 de julio en Córdoba también se elige intendente. Pacerini va por Hacemos por Córdoba. También vamos a charlar más de cerca cuando se llegue un poco más el momento, tenemos más tiempo. Nuestra primera preocupación o nuestra primera, lo que nos urge, es la candidatura a intendencia acá en la ciudad de Anfunes, que son más cortos los plazos. Para el final también, bueno, seguirán circulando, ya vamos tachando acá en la cantidad de candidatos a intendentes. Ya pasó Eddie Díaz hoy, que le tocará el turno al próximo, el próximo martes a partir de las 20. Así que los invitamos también a seguir compartiendo estas charlas. Y la idea final, llegado unos días antes de las elecciones, un debate con todos los candidatos. Así que Gonzalo, vaya preparándose, porque se nos va a poblar el estudio, capaz que nos queda chico, seguramente. Así que vamos decorando un poquito el salón para hacerlo más participativo también. Si le parece, lo espero el próximo martes a partir de las 20 horas con la mejor música también que ha estado ilustrando todo este programa. Nosotros nos vamos, lo volvemos a invitar para el próximo martes 20 horas, esto que titulamos La Rosca. Radio Pueblo 103.3. Ahora le toca al pueblo. Pueblo 103.3. Pueblo es pueblo. Para todo Dian Funes, para los amigos que tenemos ahí en el norte cordobés. Yo soy Martín de los Caligari y quiero dejarle un abrazo bien grande para la gente de la radio comunitaria de Dian Funes, para la 103.3, la radio que escuchamos los Caligari cada vez que vamos para el norte. Un abrazo grande. Esta emisora es miembro de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, por el derecho a la comunicación para todos y para todas. Medio peso, compré una loba. Espacio publicitario. Pusimos en marcha más de 6.000 obras desde el comienzo de la gestión. Y detrás de ese dato, las y los argentinos tienen mayor acceso a hospitales, universidades y a mejores rutas y autovías. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. En Carnicería La Vaca Atada encontrás carnes de calidad y a unos precios muy accesibles. Llegate por sus sucursales en Lavalle Oeste 776, Colón esquina Tucumán o en Urquiza 243. Carnicería La Vaca Atada. Recuperamos 3.000 kilómetros de vías y reconectamos 72 localidades en todo el país. Y detrás de ese dato, hay millones de argentinas y argentinos que están más cerca de un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/transporte. Primero la gente. Ministerio de Transporte. Conmigo te salimos de Rusia, nos llegamos antes de las 12. En Maxi Kiosco La 25 encontrarás golosinas, bebidas, cigarrillos y mucho más. Las mejores promos en bebidas para tus juntadas y unos precios increíbles. Delivery de lunes a jueves de 21 a 3 horas y viernes, sábados y domingos de 21 a 5 horas. Para comunicarte podés hacerlo al 03521 15-52-1809. Seguinos en nuestras redes Facebook e Instagram como La 25. La mejor atención la tenés en Maxi Kiosco La 25, ubicado en 25 de mayo 10, en la ciudad de Dian Funes. Hey, ¿sabes por qué tenés que sumarte a Flash? Porque tenemos el internet 100% fibra óptica, atención personalizada en nuestra sede administrativa, servicio técnico con guardia, planes que se adaptan a tu bolsillo, súper accesibles, eficiencia y rapidez en la conexión. Te esperamos en Rivadavia 123 o pedí info al 3521-43-2606 de lunes a viernes de 7 a 14 horas. Flash. 100% fibra óptica. Realizamos obras públicas en el 100% de los municipios del país. Y detrás de ese dato, las y los argentinos tienen mayor acceso al agua potable, cloacas e infraestructura. mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. ¿Tenés algún evento, fiesta o querés personalizar un regalo? No lo dudes más. Evelina Silva realiza pines, llaveros e imanes con diseños personalizados para cumpleaños, negocios, baby shower, colegios, promos especiales para egresados, souvenirs. Pedidos por mayor y menor al 221-576-0706 o por Facebook como Evelina Silva. Es que me gusta todo. En Mercado del Alto encontrarás gran variedad de frutas y verduras. También fiambres económicos, primera calidad en panificación, congelado de pollo, cerdo, artículos de almacén y de limpieza, bebidas, helados, cargas virtuales, gas, YPF, cigarrillos. Horarios de lunes a sábado de 8 a 23 y domingos de 9 a 14 por la mañana y por la tarde de 18 a 23. Tenemos servicio de delivery, comunícate al 1543 9210 o al 1541 2661. Mercado El Alto, Avenida Presidente Perón, esquina Chamical, a una cuadra del dispensario de Barrio Los Algarrobos. Es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Fin espacio publicitario. Camino a los 90 años. Desde COSEDEF queremos empezar a festejar desde ahora junto a vos. Por eso se vienen grandes sorpresas. 103.3 FM Radio Pueblo. ¿Dónde están tus sueños y vos? ¿Dónde está Pueblo? Somos trabajadores. Somos trabajadoras. Y producimos y trabajamos la tierra para cuidar el medio ambiente. Somos de la Unión de Trabajo Popular.